God damn. Salgo del gym, un vaso de lean, no te me pesques, ando con el team. Ready pa'l ring, te vamos a clean y no dejamos vivir sin el sim. Me importa un carajo, tiro la oficina atado, me quito la paca y rebajo. Y yo no le bajo. Y yo no paso trabajo. Y almuerzo el steak, counting money every day. I don't know you anyway, you cannot relate. A mí me pagan sin delay, no llamen ni por mistake. Lo siento en el dash, no miro atrás. Roncas de barra y todas son trash. Tú fumas ash, yo fumo hash. Cuatro cubanas y no son prestas. Ropa de marca, Gucci. La tuya es de Marshall. Igual que tu pana. Oh my god. Me ven y se marchan. Lego Mayego. Las prendas me suben el ego. Si me tiran no me debo. Piquete hackeado, nunca como paquiao. Mi cole pasa por el lado, lo tengo juqueado. Mi flow está muy pesado. Se acabó, caso cerrado. Damn. Gracias a Dios estoy chilling. Comida en mi plato y un Philly. En la izquierda tengo Richard Milley. Las cadenas de oro like Tweety. Gano el juego como checkmate. Cinta negra como sensei. Palabreo como essay. 105 por el freeway. Tengo la cueva ice. Cadena vanilla ice. Acabo de realize. Ustedes son lookalikes. Y casi todos son sneaky. Por eso es que yo no confío. Yo me sé todos los tricky. No vaya a meterte en un lío. Tu jeva que no me llame. Si no la meto en un trío. Cuidado que no te me guaye. Con la UCI te dejo barrio. Quiere quitarme los tikis. Pero no quiero, soy picky. Le rezamos a los tikis. Hey yo, don't spark the Philly. Bonaro tiene rolando en la silla. Me monto en la pista a la milla. Me lavan como capilla. El reloj como estrella que brilla. Las percos se van como tic-tac. Me como la compa a los kick-tac. Los dientes de oro a los riff-raff. Otro palo, yeah, I did that. Me dicen la Grim Reaper. No, no quiero hacer un feature. Mi coto eres una pitcher. Voy a servir el direct feature. No te me pesques, ando con el team. Ready pa'l ring, te vamos a clean. Y no dejamos vivir sin el sim. Me importa un carajo, tiro la oficina atado. Me quito la paca y rebajo. Y yo no le bajo. Yo no necesito pago. Y yo no paso trabajo.